estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora WIW le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, hoy tendremos un programa un poquito especial. No 100% especial, pero un poquito especial. Estaremos celebrando un poco la vida del señor Ross DeVos y su paso por varias bandas. Pero no lo vamos a dedicar 100% a ello, ¿eh? Sí, va a estar harto de canciones de Manowar con Ross DeVos y del proyecto solista de él, entre otros proyectos más. Y entre medio vamos a ir colando la música que siempre nos gusta poner, como siempre lo hacemos. Que busca tu cervecita, búscate tu traguito, que esto ya comenzó. Party on, dudes. Excellent. Y nos vamos con los intros que dice. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. Time is money, oh yeah. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. ¿Qué carajo tú te vas a hacer esta noche cuando suene la campana? De verdad que tú eres bruto y bestia. Señores y señores, mírame, estoy aquí en el tope de la teta calle. Es un afán, es arte, esto es satánico, es diabólico. Coñazo, yo tengo dos granos, coño. Nada más provoquen para que vean, yo no juego. Gracias al perico que estamos aquí. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos rap! We'll be right back. temas favoritos del Into the Glory Ride de 1983, The Secret of Steel, con Ross DeVos. Vámonos con esto. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Los 25 años de Metal PR. Esta es la nueva lechonera del rock, que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Adiós. Sonó duro y ahora sonó bajito. Ahí están los aplausos. Pues sí, este es su programa, se transmite desde los estudios de MetalPR.com, que cumple los 25 años en vivo. Espérate, baja eso, muchacho, que duro está. Ahí está. 25 años cumpliendo Metal PR, primera pionera emisora del metal en todo el Caribe. Y nosotros estamos en este programa encadenados con AvanzadaMetálica.net, que es la segunda emisora más longeva del metal en el Caribe, en la República Dominicana, AvanzadaMetálica.net. Y este programa también sale por el radio.ga en Caracas, Venezuela, por Asalto Mata Radio Rock en España, por PandoraRockRadio.com en Guadalajara, México, y a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock. Y hoy tenemos un programa, espérate, déjame bajar aquí que esto está bien duro aquí. Tenemos un programa hoy especial, vamos a tener harto, cuando digo harto que es mucho, mucha música de Manowar con Ross DeVos, entre otras cosas que vamos a colar por ahí. Y bueno, ahí sonó un tema de uno de mis discos favoritos de Manowar, Into the Glory Ride de 1983. De él vamos a poner dos o tres cositas más, ya más adelante. No hablo más nada, vamos a la música, que es lo que usted quiere escuchar. Pero antes de seguir con Ross DeVos y Manowar, vámonos con un clásico, porque estuvimos por el Hell's Heroes y me quedé pegado con esta canción en la cabeza. Un clasicazo. Y vámonos con esto y seguimos. Vámonos. Clásico, clásico, clásico. ver a Udo tocar los temas del Balls to the Wall en su totalidad hace unas semanas atrás. Del disco de 1983, Balls to the Walls, Head Over Heels, del lado A, la penúltima canción. ¿Por qué no seguimos con él y nos vamos con una doble ronda? Nos vamos con una doble ronda de Access Viejo. Living for tonight. Metal Heart. Clasicazo, Living for Tonight, del disco Metal Heart de 1985. Accept, vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. I'm not afraid of the dark. Don't I Die, del disco Hail to England de 1984, con Ross DeVos y Scott Columbus, que también se nos fue. Hay que acordarse de ese también. En el 2011 se murió Scott Columbus. Y en el 2026, pues, partió Ross DeVos. Celebremos la vida, celebremos el legado, celebremos lo que nos dejó en esta música que nos encanta. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Cosmic tide, it's all over. escuchamos de Silver Key, de Crystal Viper, del último disco que lanzaron, que fue The Life, The Life Quest, banda que ya no existe, pero duró casi 25 años. Tremenda banda, los Crystal Viper. Vámonos con esto que usted se ríe. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Clásico, ¿qué le dicen de Robin? Bueno, hemos estado escuchando hoy este tremendo especial. Digo, no es especial, es un programa. A mí no me gusta hacer especiales nada más de una banda, bien raro que lo hago. Creo que el único que he hecho así y fue una segunda hora fue el de Seikima, que fue completo en Seikima. Pero sí, a cada cierto tiempo hago un programa que tengo mucha música de un artista entre medio y pongo otras cosas. Y estamos hablando de que hoy pues estamos haciendo, diríamos, nuestro pequeño homenaje a Ross DeVos, quien ya no está con nosotros. Se fue esta semana, marzo 26 del 2026, luego de haber anunciado hace un mes atrás que padecía la enfermedad de ALS, o en español la ELA, que es la que le llaman el Lou Gehrig, la enfermedad de Lou Gehrig. Y lo que sé de esta enfermedad es que ataca a la gente luego de los 60 y pico de años. Y cuando te ataca a esa edad, lo que te queda de vida son 5 años. Quiere decir que ya la tenía esa enfermedad ya unos años atrás. Y la venía arrastrando. Ross DeVos es miembro fundador de Manowar. Es miembro fundador de Manowar. Junto a Joey DeMaio, ¿sí? Ellos fundaron la banda luego de conocerse en un concierto de Black Sabbath con la gira de Heaven and Hell con Dio. Y se conocían. Y de ahí pues formaron Manowar, con quien estuvo hasta 1988, desde el 1980. Y luego del disco Kings of Metal, él se fue de la banda y se fue a hacer otras cosas. Y sabemos que Ross DeVos empezó en el punk. No empezó en el metal, en los 70 él empezó en el punk y poco a poco fue llegando y entró en el metal y demás. Y bueno, estamos celebrando la vida de él en el sentido de vamos a celebrar el legado, lo que nos deja. Yo tuve la dicha de ver a Ross DeVos con su banda hace unos años atrás los vi en España en un Leyendas del Rock. Si no me recuerdo bien, si no fue en el Leyendas, creo que fue en el Leyendas del Rock. Y lo vi también en el barco de las 70.000 toneladas del metal. Y también lo vi en Houston. Las tres veces fue exquisito su trabajo, siempre cargando a esas canciones de Manowar que nos gustan tanto y que compuso junto a los muchachos de Manowar, junto a Joey DeMaio y demás. Tremendo, tremendo. Así que un aplauso. Ese aplauso no se oye. Ahí está. Gente, hoy lo estoy cogiendo de zángano porque no estoy en vivo. No, hoy estoy casi en vivo. Este programa fue grabado el sábado, fue grabado ayer, ya que no podía estar en el estudio hoy en la noche de domingo. Así que el programa es grabado. El que me escucha en diferido sabe que el programa es grabado. De hecho, ya más adelante vamos a decir las estaciones en las cuales este programa sale en diferido. Déjame ver si lo tengo aquí. Ah, sí, lo tengo aquí. Este programa es casi en vivo, así que no estoy en el estudio hoy, aunque parezca que estoy. Cuando es casi en vivo es que lo grabo así como si estuviera en vivo. Pero ya espero la semana que viene estar completamente en vivo. Ustedes saben que estoy pasando a veces por unas cuestiones familiares que requieren de mi atención. O si no es que estoy de concierto. La semana pasada estuve de concierto, ¿sí? Así que bueno. Bueno, este programa sale en diferido por Metal Argentum Radio todos los lunes a eso de las 4 de la tarde. Salimos por Metal Argentum Radio los lunes también a las 8 de la noche. Salgo por César de Classics. Los lunes a las 12 de la medianoche estamos en FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana estamos en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7 y 30 de la noche en Radio Metalator en Venezuela. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound y Emprendete Online. Jueves 2 de la tarde de Montre Radio. Jueves 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio. Yo aquí volando de los tímpanos, espérate. En Templaria Radio, déjame bajar aquí un poco, esto está muy alto. Es que te digo, hoy no tengo ni monitores, estoy al garete. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Y sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo. Bueno, aunque estemos casi en vivo, saben que estamos en la celebración de los 25 años Metal PR y vamos a poner lo que ponemos a cada rato. Vamos a poner lo que ponemos a cada rato. Metal PR en... ¿quieren ver algo cool? ¿Algo bien nítido? Escriban metalpr.com en su navegador, diagonal retro, y van a ver cómo era la página como para el 2005 por ahí. Yo logré salvar un poco la página 2005-2006 por ahí. La anterior no la tengo. Definitivamente estuve buscando y no tengo la página original, pero sí la que vino después, como unos añitos más tarde. Así que, pues nada, si la quieren ver, metalpr.com, diagonal retro, y la van a ver como era en una computadora, es que se va a ver bien, porque era en los tiempos que no había ni tan siquiera los teléfonos estos que tenemos hoy en día inteligentes. ¿Sí? Bueno, no hablo más. ¿Saben cómo se oía metalpr.com en el 2001-2002 cuando empezamos? Se escuchaba así. Escucha. Pero que me radio, o va todo el tiempo. clásico, Barón Rojo, rockero indomable de 1983. Vámonos con esto que también es un clásico, clásico, clásico. Army of the night. Temazo, que si no hubiera sido por el videoclip, a mí no me gustaba este tema porque no lo había ni descubierto. Y gracias a aquel videoclip que la gente se tripeaba de este disco, de Gloves of Metal, de este tema, la gente se lo vacila. A mí me gustó el tema y ahí fue que yo descubrí este disco. Gloves of Metal, de Into the Glory Ride, Manowar. Vámonos con He-Man. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. De Grave Digger, del disco Last Supper, 100 Days, brutal. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico.

volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Bueno, y tengo que mencionar unas cosas que me envía por acá, que me envían por acá de AC Rock. Déjame ver si estas son, porque no sé si... ¡Ah, sí! El 12 de abril, ya mismo, en cuestión de varios días, Dream Theater se presenta en Puerto Rico en su gira 40 aniversario para Somnia 2026. Esto va a ser en el Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta ya en Tiquetera o haciendo clic en la aplicación de AZ Rock. 20 de mayo, vamos a estar allí, 20 de mayo, Coliseo de Puerto Rico temblará con una noche de metal con Lamb of God, que presenta su gira de 2026, donde tú lo quieres ver junto a In Flames con la participación especial de Fit for an Autopsy. Lamb of God, boletos a la venta en Tiquetera o haciendo clic en comerciales de la aplicación. Lamb of God, In Flames y Fit for an Autopsy en el Choli. Te invita AC Rock. Ahí está. Bueno, y estamos escuchando hoy un tremendo especial. Día, vamos a poner así con nuestro playlist bien harto de música de Manowar. Música que tocara Ross DeVos, componiera Ross DeVos, mientras estuvo en Manowar celebrando la vida de este señor. Pero también tenemos compromisos, como siempre, de otras cosas. Además de que estamos poniendo música entre medio... de que no es solamente esto, ¿no? A la gente que no le gusta mucho Manowar, pues le ponemos música entre medio que no es todo Manowar o todo Ross DeVos. Bueno, y nos toca las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Saben que estamos envueltos en todo esto, empujando a todas estas bandas emergentes. Y vámonos con Mr. Sin Mark. Ya nosotros hemos puesto alguna canción de ellos, tremenda banda de rock. Vamos, creo que su disco se llama Días Contados. Voy a traer información de ellos ya mismo. Vámonos con Mr. Sin Mark, princesa inventada por aquí por la nueva lechonera del rock.

heart to do me well. So it is written. It's on me. Qué clase de temazo del Fighting the World. Y siempre ponen la canción que si Fighting the World y Blow Your Speakers, pero Defender está fuera de liga. Aunque ese disco tiene muchas canciones buenas. Tremendo Manowar 1987 con Ross DeVos. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. Indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. Aquí vamos. Se va la luz. Se va la luz. Se va la luz. Paraíso de llamado, piso de sexto, bro, del país. Se casa de esos son los tres locos del disco Ruta 197, Perforando la Noche del 2002. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Young girl in her prime, hold your podía faltar este temazo, Hail and Kill, del disco Kings of Metal del 1988, con Ross DeVos. Sí, del último disco que estuvo Ross DeVos. Este es un tremendo discazo y esa es tremenda canción. Pena que yo lo tengo en CD y como que no está tan bien grabado, no sé. Vámonos con algo de Ross DeVos solista. Bueno, Ross DeVos, su proyecto Ross DeVos, que empezó más o menos como para el 2016, por ahí. Vámonos con esto es Chrome. Yo rompiendo tímpano ahí. Del 2010, eso es Ross DeVos. Hailstorm es el disco, el tema es Chrome. Vámonos con esto. Estos cables no me detendrán. No, pero te demorarán. Te demorarán un poco mientras yo digo chaito. We'll be right back. temazo del disco Ecos del Abismo de los Celidor de Argentina. El tema número 4, Ecos. Temazo, temazo, temazo. Vámonos con esto. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Hace rato que había que abrirla, pero con el tema que viene ahora, chacho, mírate esto. Clásico, clásico, clásico. Are coming, gods of the dead. I ride through the air alive. Diablo, no me van a dar tiempo todas las canciones que quiero poner. Blood of My Enemies, clásico, Manowar. Y vámonos con otro clásico que tengo que poner. Tengo que poner. Vamos. Clásico, clásico. Esto tiene que estar clásico. Hoy en este programa. Lo siento. es que Into the Glory Ride es un discazo. Eso es Gates of Valhalla. Vamos clásico, con este clásico. ¿No me va el tiempo? Sí, me va el tiempo. Vámonos con esto. Nos vemos de la semana que viene en otra nueva Lechona del Rock. Vámonos con este temazo y cerramos la noche de hoy con Mountains, el disco Sign of the Hammer. Hemos cerrado otras ocasiones con este tema, pero es que tenemos que cerrar con este tema. Nos vemos la semana que viene. Cuídense. Against the sky.